Radio. Doce y diez minutos, abrimos nuestra página dedicada al ámbito de la psicología infantil y juvenil, como cada 15 días, los lunes. Nosotros tenemos una cita con Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, que nos acompaña aquí en la sintonía de la mañana para hablarnos sobre diferentes cuestiones relacionadas con este ámbito. Le damos ya la bienvenida a Lourdes Castro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Hoy nos traes como tema planteado el de la responsabilidad en nuestros hijos, sobre todo cómo fomentar esa responsabilidad en niños y niñas, en los menores en definitiva, y bueno, pues vamos a conocer, vamos a ofrecer una serie de pautas, vamos a conocer cómo trabajarla, como siempre deberes para los padres, ¿no?, que decimos a través de este espacio. Pero bueno, antes de comenzar, si te parece, vamos a destacar el motivo por el que nos traes este tema, ¿no? ¿Por qué eliges este tema para destacarlo hoy aquí en la mañana? Sí, porque es verdad que el título pues suena así un poco como extraño, ¿no? Parece poco pegadizo. El tema de la responsabilidad es un tema que aparece en muchas consultas y la verdad que es importante planteárselo, porque a veces es el origen de muchos problemas a corto y a medio largo plazo. Entonces, yo me había planteado este tema, pues bueno, ahora llega el verano, ya hemos hecho el cambio de armario, el que no lo haya hecho lo tiene que hacer ya esta tarde, está clarísimo, ¿no? Y bueno, hemos hecho un cambio de prendas materiales y ahora pues yo planteo un cambio a nivel mental, ¿no? Siempre cuando se inicia un cambio, pues siempre aparecen, digamos que es una oportunidad para plantearse nuevos cambios, para reflexionar, para buscar nuevos objetivos y sobre todo, bueno, fue una buena oportunidad para plantearnos objetivos a corto plazo en la educación de nuestros hijos, que ya mismo están de vacaciones, que evidentemente en ellos sí que va a haber un cambio. Tienen establecido una rutina de unos horarios donde van al cole y ahora de repente tenemos que replantear, ¿no? Bueno, pues aquí surge una buena oportunidad para enfocar un pequeño objetivo, bueno, un pequeño gran objetivo, que es el de la responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Y a qué me refiero con responsabilidad, Rocío? Bueno, pues no cabe duda que hay una gran parte de nuestra juventud, de nuestros chicos, que se están preparando, que tienen una gran capacidad de esfuerzo, ejercen una gran responsabilidad en el futuro de sus vidas y están preparándose, están estudiando. De hecho, hoy comienza la selectividad, que desde aquí les deseo, bueno, muchísima suerte y muchísima energía. Pero hay otra parte, Rocío, hay otra parte de la juventud, una parte cada vez más grande y cada vez más preocupante, que son lo que llamamos comúnmente los ninis, ¿no? Los de ni estudian ni trabajan. Cuando yo hablo de nini, no hablo del aspecto conflictivo del niño típico de que vemos en las películas, en la serie esa del hermano mayor. Me refiero a un nini más común, aparentemente menos problemático, pero claro, con un gran problema a medio-largo plazo, y es el niño que ni estudia ni trabaja, que está en casa sin hacer nada, que está siempre con el ordenador, que eso es bastante común, pero luego hay otra parte, que es el chaval que está matriculado, pero que no está estudiando. Incluso niños que son buenos estudiantes, pero que luego se van a estudiar fuera, los padres hacen un esfuerzo tremendo, y pues no están yendo a clase, no están ejerciendo la responsabilidad suficiente para llevar a cabo las obligaciones que tienen que llevar en la nueva etapa, ¿no? O chicos que si trabajan, como he dicho, esto es la parte que estudian pero no la ejercen con responsabilidad, o chicos que trabajan, empiezan a trabajar jóvenes porque no han querido estudiar, pero no saben mantener un puesto de trabajo a medio o largo plazo. Me refiero, pues pierden el trabajo, no llegan a, suelen llegar tarde, faltan o hacen una mala gestión de su sueldo, y todo esto pues son, digamos, grandes disgustos para los padres, porque ven que sus hijos están trabajando pero que no van en un buen camino, ¿vale? Entonces, cuando hablo de esa parte de ninis, no solo me refiero al niño que no hace absolutamente nada, sino al chico o la chica que, aunque está haciendo algo, no lo están causando bien, y desde fuera la familia estamos viendo clarísimamente que no va a ningún sitio, que parece, digamos, una tapadera, ¿vale? Y está claro que ahí la carencia más importante y la necesidad que necesita más es trabajar la responsabilidad, ¿de acuerdo? Son personas que ya de adultos se han convertido pues en personas que no son responsables, sobre todo no son responsables con su propia vida, ¿no? Y en lo que pueda depararles el futuro, bueno, pues es algo bastante incierto y bastante problemático, sobre todo para los padres, ¿no? Que deben estar preocupados si se dan esas circunstancias. Nosotros hoy no vamos a hablar de esa etapa ya de adulto que carecen de responsabilidad, sino de menores, de los pequeños, de cómo educarlos para que, bueno, pues en el futuro sean personas responsables, ¿no? Sí, Rocío, siempre los programas yo trato de enfocarlo desde el principio de la prevención, ¿no? Es cierto que todo lo que voy a abordar hoy, cualquier padre que tenga un adolescente o un hijo algo más mayor, puede trasladarlo, digamos. O sea, voy a hablar del principio, cómo se comienza, pero luego todos los consejos, si usamos el sentido común, se puede aplicar a niños más mayores, ¿vale? De hecho, la responsabilidad es que es un valor que nos va a acompañar a todos a lo largo de la vida. Entonces, es muy importante inculcarlo desde la infancia, de ahí la importancia de la prevención. Si no se empieza a trabajar, pues empezamos a tener problemas desde muy pequeño, ¿no? O sea, cuando un adolescente llega ya con problemas más serios, ese problema se venía viendo desde hace tiempo y, de hecho, los padres, cuando pasa el tiempo y ponen conciencia, se dan cuenta de que esto lo venían viendo pero no lo querían ver, porque ya desde pequeño un niño tiene que empezar a cumplir responsabilidades desde muy pequeñito, no solo en la guardia ni en el cole, me refiero pues en casa, recoger sus juguetes, su responsabilidad de aprender a manejar, pues yo qué sé, los enseres para la comida, a quitarse y ponerse la ropa. O sea, desde ya muy pequeño tienen que ir manejando lo que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, para infundir este principio, este valor, pues debemos de tener, sobre todo los padres, mucha paciencia y más constancia. O sea, sí, de nada sirve armarnos hoy de valor y de motivación y empezar a trabajarlo y no tener constancia. Por tanto, aquí gana, pues como siempre, la educación gana la carrera de fondo, nunca la de velocidad, claro, ¿vale? Entonces, no nos podemos olvidar que trabajar la responsabilidad requiere siempre una guía. Hay que irlos guiando, ¿vale?, para que vayan adquiriendo sus primeras responsabilidades. Cuando hablo de responsabilidad, he ido buscando conceptos, ¿no? Y hay multitud de conceptos, ¿no? Podríamos decir que el ser responsable implica tener la capacidad de cumplir con unos compromisos concretos, ¿vale? Todos tenemos una responsabilidad laboral, una responsabilidad de pareja, una responsabilidad civil, o sea, hay miles de tipos de responsabilidades, pero al fin y al cabo es cumplir con unos compromisos concretos. Es un aprendizaje que cualquier humano adquiere siempre a nivel de inteligencia emocional, ¿vale? Y se va adquiriendo y va evolucionando a lo largo de los años. Pero este concepto es un poco simple. Si vamos más allá, no solo es cumplir con sus obligaciones, eso no es suficiente para el desarrollo del valor de la responsabilidad. Porque al fin y al cabo, si cumple con sus compromisos, con sus obligaciones, pues es algo impuesto y la persona no es autónomo, que es lo que realmente queremos buscar, ¿vale? La responsabilidad moral, que es en sí la que a mí me gustaría plantear en el programa, es trabajar a nivel de conciencia, ¿vale? Y es la que le permite reflexionar al niño o a la niña lo que está bien, lo que no está mal, lo que está mal, desde sus valores, y sobre todo ver las consecuencias de sus actos. Cuando una persona tiene trabajada la responsabilidad moral, es capaz de ver qué consecuencias de anteponer, ¿vale? ¿Qué consecuencias van a tener sus actos? Y esto, este principio de responsabilidad, es el principio que hace o que nos hace libres. Pues claro, cuando una persona hace actúa de una manera impulsiva sin medir las consecuencias, luego le vienen, pues evidentemente, unas repercusiones que no ha sabido medir y que le pueden pasar pues factura a un nivel importante en su vida. Y de hecho, pues seguro que todos estamos pensando y que hasta nosotros mismos nos ha pasado. Claro, ¿vale? Pero asumir esta responsabilidad hay que tener también una cierta madurez, ¿no? Es que, Rocío, de hecho, la responsabilidad, el concepto de responsabilidad van de la mano de la madurez. Cuando una persona empieza a ser responsable, empieza a madurar. Y el tomar responsabilidades te hace madurar. Es lo que realmente hace madurar a una persona, ¿vale? Claro. Bueno, pues hemos conocido lo que significa no ser responsable, al menos lo que se entiende por responsabilidad en este plano a nivel de inteligencia emocional. Vamos a conocer cómo trabajarla, ¿no? Con los menores desde casa. ¿Qué podemos hacer? Exacto. Bueno, Rocío, sí, un inciso. Cuando me decía que el trabajar la responsabilidad requiere mucha madurez o que requiere madurez, ya digo, trabajarla a pequeñas escalas en función de la edad de cada niño. Sí. O sea, si yo estoy educando a mi hijo en responsabilidad, lo educo en actuaciones a su nivel, que es lo que vamos a ver ahora en los consejos. Entonces, al mismo tiempo, el niño está trabajando una madurez propia de su edad, ¿vale? Por eso siempre van de la mano responsabilidad y madurez, y evidentemente va progresivamente. Las responsabilidades que va tomando un niño van en función de su edad. Yo no puedo hacer a mi hijo responsable, pues, de la comida, de lo que vamos a comer, pero sí lo puedo hacer responsable de lo que de lo que tiene que poner en la mesa y que tiene que estar pendiente que toca hoy, si hace falta cuchillo, tenedor, en función de la edad, ya digo, ¿vale? Claro. Entonces, eso va creando en el niño una madurez y el ir por delante, el saber que hay de comida, el ver que todos están comiendo y que yo he colaborado, y todo eso va reponiendo, evidentemente, madurez y, sobre todo, autoestima, que siempre es, como digo, ¿no? Cuando un niño es responsable, es autónomo. Y la autonomía y la independencia y la libertad, pues lo que genera es, al fin y al cabo, mucha autoestima, porque el niño se demuestra a sí mismo de lo que es capaz, del logro personal que ha tenido, no del logro material, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a lo que me decía, ¿no? Los consejos, ¿cómo oírlo? Consejos hay miles. Yo, como siempre, he recogido algunos, y luego lo importante es irlos adaptando y contextualizando y teniendo imaginación para aplicarlos en el día a día, ¿vale? Cuando estamos hablando de los niños más pequeños, es importante dejarles claro qué esperamos de ellos. Porque a veces, y esto ya lo he comentado varias veces en el programa, los padres pecamos de olvidarnos de la edad que tiene nuestro hijo, ¿no? Como estamos mucho tiempo con ellos o con ellas, se nos olvida y le hablamos a unos niveles que damos por entendido que lo saben, ¿no? Él sabe a lo que me refiero, ella sabe lo que quiere, ¿no? Cuando vamos a asignarle una responsabilidad de recoger los juguetes, de poner la mesa, de lo que sea, cerrar las puertas, tirar la basura, cualquier tarea, es muy importante dejarle claro cómo la queremos y cuándo, porque a veces ellos se lían en los tiempos y no saben bien cuándo lo tienen que hacer, ¿vale? Entonces, a veces, pues, es importante poner unas normas, que ayuda mucho, a través de pictogramas, con dibujitos, todo esto en función de la edad que tenga el niño o la niña, ¿vale? Evidentemente, establecer normas acorde a su edad, ¿vale? Para que el niño pueda ir asumiendo. No podemos establecerle unas normas que el niño no pueda cumplir. Aunque, Rocío, este consejo siempre hay que tenerlo más en cuenta, que tendemos al menos que al más. Me explico. Los niños pueden hacer bastante más cosas de las que los padres nos pensamos. ¿Seguro? Y normalmente nos quedamos cortitos, ¿vale? Seguro. Entonces, es importante retarles un poco, porque en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Porque nos puede sorprender, y de hecho nos ocurre que cuando van de campamento, cuando se quedan en casa de la tita o del amigo, nos sorprende que ha hecho algo que en casa nunca hace. Claro, en casa se acomodan, ¿no? Un poco. Claro. Cuando eso no sucede, tenemos que pensar, ya digo, si es que esto es un ejercicio, no es que tenga que ser un sufrimiento, pero sí es verdad que requiere una actividad siempre de reflexión. Cuando eso ha sucedido, tenemos que plantearnos que es el momento de subir el nivel de exigencia de nuestro hijo, ¿vale? Porque no nos puede, esto es como el deporte, si siempre hace lo mismo, llega un momento en que no avanza físicamente, pues con los niños igual, ¿vale? Tenemos que ir subiendo el nivel y que no se queden estancados siempre en lo mismo. Aparte, a ellos les aburre, si le damos tareas nuevas y sube el nivel, ellos se sienten mejor, ¿vale? Claro. Un consejo súper importante, y esto sí que tiene aplicación a todas las edades: no responsabilizarse de sus tareas. Esto es bastante común en niños más pequeños, pues que tiene que hacer un trabajo y hacemos casi la mitad del trabajo nosotros. No importa, a todos nos habrá pasado en la guardia o en el cole que vamos a entregar un trabajo, que nos ponemos por meta que lo haga nuestro hijo, y cuando nos damos cuenta el nivel del trabajo de nuestro hijo es muy inferior al que otros niños presentan. ¿Por qué? Porque haya habido la mano de los papis. Sí. Pero tenemos que estar por encima de eso. Tenemos que estar por encima de eso. Es importante que las actividades que traigan encomendadas las hagan ellos. Una cosa es colaborar, ayudarlos, no dejarlos solos, pero que la tienen, que ellos sientan el sentimiento de logro que la han realizado, porque los niños no son tontos, ¿vale? Y hay críos que le he preguntado, recuerdo el caso de una niña que le pregunté por un dibujo y digo, qué bonito, o quién lo ha hecho, porque sabía que lo había hecho ella y me dijo el nombre de la profe de la guardia, ¿vale? O sea, ellos son muy sinceros, no lo había hecho ella. Y ella sabía muy bien que aunque estaba ahí y parecía que era suyo, sabía muy bien que no lo había hecho ella. Entonces, es muy importante el tema de la agenda, la famosa agenda, ¿no? De los niños que no realizan, que no traen la agenda completa y no sabemos qué tareas tienen que hacer. No podemos suplir esa carencia que el niño no está cumpliendo. Y si lo hacemos, que él o ella no se dé cuenta. Porque, claro, es súper común, no ha rellenado la agenda. Bueno, pues ya ahora tengo que llamar a tu amigo. ¿A ti no te da vergüenza? No, no le da vergüenza porque ya se ha acostumbrado, ¿vale? Entonces, es importante dejar esa carencia y que el niño se vea en el mal momento de no haber hecho una tarea, que a veces es preferible, Rocío, a veces, que el niño vaya con la tarea sin hacer, a que vaya hecha porque nosotros hayamos establecido casi el 90% del control, ¿vale? Uh-huh. Entonces, importante no responsabilizarse. Y ya de más mayores, pues exactamente igual. Pues a veces, no sé, nos encargamos de llamar a nuestro hijo para estudiar o vamos a hablar con el tutor cuando ya el niño, porque ha suspendido un examen, cuando eso le pertenece a él o a ella, cuando ya están en... Me refiero sobre todo a secundaria, ¿no? Suspender un examen o no están de acuerdo con la nota de un trabajo y van los padres a hablar con el tutor o con el profesor. No, tienen que ser ellos los que tienen que dar la cara. O en el trabajo, levantar padres y madres que levantan a los hijos para que vayan a trabajar. Eso es totalmente incoherente, ¿vale? Pues entonces, en todo ese aspecto, de he puesto algunos ejemplos, hay miles, ¿vale? No responsabilizarse de sus tareas, las tienen que hacer ellos, ¿vale? Luego, a la hora de empezar a implantar la responsabilidad, pues asignarles siempre labores sencillas para que no se sientan pues saturados o invadidos y no sepan cómo abordarla. Empezar de menos a más. Importante explicarles paso a paso, pacientemente, cómo lo deben de hacer y lo que deben de hacer. Ahí es donde viene un poco la paciencia. Uh-huh. Que no van a querer, que van a hacerlo mal. Si cuando mi hijo hace la cama... la hace fatal, porque la va a hacer fatal al principio, yo me enfado y digo, anda, yo la hago, pues evidentemente le estamos quitando una oportunidad de oro, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia, poco a poco, paso a paso, ¿vale? Importante enseñarse en cada oportunidad, cada vez que están realizando una tarea, que se están frustrando, que no la hacen bien, que están llorando... Me refiero, no sé, pienso en el ejemplo de alguna actividad para el cole o cuando son más pequeños que se están quitando la ropa y no saben y se frustran. Es muy importante darle la confianza, ¿vale? La parte moral, pero no la parte física. Siempre decirle que tú solo puedes. Mostrarle la confianza en que ellos se pueden valer por sí mismos y que ellos solo saben enfrentarse a las dificultades y no hacerlo nosotros. Si cuando el niño está llorando porque no encuentra un mapa o porque no sabe cómo hacer un dibujo o porque no sabe cómo quitarse el calcetín, yo se lo quito, le he quitado también la oportunidad de valerse por sí mismo. Entonces, siempre cuando veamos una situación de frustración, verlo como una situación de oportunidad para que luego al final, porque al final lo van a conseguir, ellos se demuestren a sí mismos que han podido, ¿vale? Pero eso, Lourdes, esa parte es bastante complicada porque se pueden enrocar en que no puedo y no me sale. Hay que graduar, vamos a ver, cuando ellos dicen no puedo, ya digo, esto a veces es difícil de explicar porque requiere un poco de sentido común y a veces, Rocío, los padres no lo sabemos abordar porque nos falta la confianza. Verá, esto que decía es muy simple y muchas veces los padres no lo hacen. Pero no lo hacen porque no confían en el criterio. Yo siempre vuelvo a reivindicar que el mejor especialista en nuestro hijo somos nosotros mismos. Cuando un niño está ahí encerrado en el no puedo, el consejo es acercarse y decirle, venga, ¿qué es lo que te ocurre? Cuéntame, ¿dónde no puedes? ¿En qué te has quedado parado? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Por ejemplo, el ejemplo del calcetín, ¿no? Que no puedo tirar, vale, a lo mejor es muy largo y no puede quitarlo de la parte de atrás, ¿no? Del talón. Pues decirle, mira, empezamos por aquí y le hacemos un poco y dejamos que haga la otra parte, ¿vale? Uh-huh. Siempre iniciarlo. Cuando vemos que el niño, esto es igual que las rabietas, cuando ya el niño está ahí muy encerrado, él no puedo, no me va a salir, actuamos, pero un poco, no terminamos, para que al final le quede la sensación de que ellos lo han podido terminar. Claro. Solo han necesitado un poco de ayuda. Uh-huh. Siempre graduar la intervención, no intervenir directamente, que muchas veces lo que nos pasa es, venga, dame, trae, pum. le quitamos el calcetín del tirón y ya está, ¿vale? Un poco, graduar la ayuda. Sí, un poco por evitar problemas de tiempo, ¿no? Venga, vamos, sí, más rápido. Claro, esto es como siempre, Rocío, estamos con el tema de que luego los adultos pues venimos con nuestros problemas, con nuestras prisas, con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. Claro. Y claro, hay que hacer ahí un paréntesis y siempre cuando veamos esos momentos críticos, verlos como una oportunidad, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos porque cuando vemos que el niño ya se está tornando al tsunami nos da un poco de miedo, pero verlo como una oportunidad de aprendizaje, confiar en que lo podemos gestionar de una manera diferente y graduar la ayuda, no hacerlo entero. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Sí, sí, sí. Luego, el tema de los elogios, ¿no? Siempre hacerle elogios, que tratar de que no sean materiales. Siempre, pues, al final del día, me siento súper orgullosa cuando has hecho la comida, me ha encantado cómo me has ayudado a esto, me ha encantado cómo te ha quedado el trabajo de geografía, pero tratar de no hacerle, si hace el trabajo de geografía, el estado te compra una pelota, no. Siempre intentar que no sean materiales, ¿vale? Para que vayan sumando en su autoestima, en su valor en sí mismo. Porque si al fin y al cabo todas las recompensas se las hago desde un plano material, el niño y la niña empiezan a perder la capacidad de valorarse por sí mismo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Mostrar interés por lo que hacen, Rocío. Eso sí, de verdad, lo subrayo, porque a veces estamos con nuestras obligaciones. Los padres tenemos ahora el gran problema de los que nos quejamos de los hijos, lo tenemos igual los padres. Móviles, teléfonos, hablando, la tele, el ordenador, ¿vale? Y a veces no les mostramos interés. Nos preocupamos muchísimo de que duerman, que es importante, de que coman, que se vistan, que no se manchen. Y luego no miramos cuando da un salto, cuando ha hecho un dibujo bonito, cuando han estado estudiando, no le devolvemos que qué bien lo has hecho. O sea, es importante hacerles ver que nos interesa lo que hacen. Y eso los niños lo demandan muchísimo, y es por algo, evidentemente, ¿vale? Luego, el resumen de todo esto, digamos que la sal del guiso, ¿no? La motivación. Cuando un niño está motivado, todo se asume mucho mejor y la responsabilidad se ve como una oportunidad y no como una carga. Entonces, es importante crear un buen ambiente. Cuando establecemos una norma en casa para trabajar la responsabilidad de nuestro hijo, no hacerlo como un castigo, no hacerlo de una manera de enfado ni como algo rígido, sino siempre como algo nuevo, como algo divertido, como algo lúdico, ¿vale? Es importante crear ese buen ambiente. Ser firme, tenemos que ser firme, y ahí sí hay una parte dura, y ser constante, no venirnos abajo cuando una responsabilidad o una norma se ha implantado, hacerla, evidentemente, sin prisa, pensándolo bien, pero una vez que se implanta hay que hacerla, no venirnos abajo. Y luego, como siempre termino, Rocío, la última pauta, que imagino que ya muchos sabrán cuál es. El reflejo de los padres, ¿no? Exactamente, dar ejemplo. No podemos dar ejemplo a nuestros hijos, no le podemos decir que tienen que ser responsables. Además, no estoy hablando de responsabilidad de, pues no sé, de no pagar el coche o de no ir a trabajar. Estoy hablando de la falta de responsabilidad de dar una palabra y no cumplirla, de ver que hacemos algo y luego pues no le damos importancia. Es vital que reflexionemos si nosotros estamos siendo responsables con nosotros mismos, para que qué ejemplo está viendo nuestro hijo en nosotros de responsabilidad moral, ¿vale? Si reflexionamos, si medimos bien las consecuencias de nuestros actos, es importante que nos echemos un vistazo hacia adentro para ver qué modelo está teniendo nuestro hijo, ¿vale? Bueno, pues dar ejemplo, ¿no?, con nuestra conducta, que como siempre es lo más importante, es lo que está viendo, lo que hay en nuestro entorno familiar y finalmente pues lo que va a asimilar, ¿no?, el menor de cara al futuro también. Sí que podríamos comenzar en todo este tema que has ido hablando, planteando todas las pautas que has ofrecido. Ha habido muchas en las que has hecho referencia a lo que se denomina ahora como la corresponsabilidad en las tareas del hogar, ¿no? Cuando hablamos de temas de igualdad y demás. Yo creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Esa corresponsabilidad es familiar, no es solo una cuestión de género, de hombres y mujeres, sino que es familiar. Exacto. Así que ahí podríamos empezar a trabajar también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Rocío, es una manera de que los niños lo establecen como un juego desde pequeño, que se ve como algo divertido y además crea un buen ambiente en casa, ¿no? Que si siempre la responsabilidad del hogar carga casi siempre sobre el 70% sobre una sola persona, esa persona siempre está enfadada, está sobrecargada, se establecen siempre los mismos roles, ¿no? La madre que está protestando, el padre que llega cansado de trabajar y los niños que se escabullen de una actividad y de otra, ¿no? Entonces, tratar de, ahora, por ejemplo, que llega el verano y es un buen momento de establecer algunas normas, ¿vale?, para empezar a trabajar esa corresponsabilidad en el hogar, sí. Pues una manera también, ¿no?, de planteárselo de cara precisamente a estas vacaciones escolares, ¿no?, aumentar la responsabilidad en los menores para que crezcan, para que se fortalezcan, sean más autónomos y ganen en autoestima de cara al futuro y sean personas responsables, ¿no?, y hacerlo pues de esa manera, comenzar haciéndolo ahora en estas vacaciones de verano, bueno, pues dándoles más responsabilidades, por ejemplo, en el hogar, que es una buena manera de comenzar, ¿no?, este trabajo que hemos planteado en el día de hoy como tema con la consulta de psicología. Bueno, pues por mi parte nada más. Yo no sé si hay alguna otra cuestión nada sobre más, este tema. Rocío, simplemente recapitulando un poco y el consejo último que doy a los padres y a las madres que me están escuchando ahora es que al fin y al cabo la clave de todo es la conciencia. Cuando me refiero a poner conciencia es reflexionar y pensar que a veces tenemos, bueno, a veces no siempre, tenemos nosotros mismos las claves y que si no las ponemos en juego y no las sabemos utilizar es porque no confiamos en nosotros. Entonces, confiar en nuestra capacidad como padre, que la tenemos en el momento que engendramos a ese hijo o a esa hija, ¿no? Y, sobre todo, a poner conciencia desde el punto de vista de la reflexión. Reflexionar sobre aspectos que vamos viendo en el día a día y que no nos están gustando y de qué forma lo podemos cambiar. Es que es así de simple. Y sobre todo, bueno, tener la fuerza suficiente para no quedarnos en la queja y dar el paso de ponerlo en práctica. La constancia, ¿no?, que decías antes, que es tan complicada. Pues sí. En fin. Pues nos quedamos con todos estos temas que nos ha traído hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido y volveremos, ¿no?, si te parece, Lourdes, en 15 días. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto. Buenos días.